Por la verba como teta, yo sé que eres mayor teta. No me digas que no hay nada si me llamas cuando él sepa. Vivo es encerrada en cueva, él no te saca de cueva. Sé que sufre cuando va en la guagua nueva de mi jefa. Por la verba, dime cómo teta. No me olvides de que me llamas cuando él sepa. No va a ser igual, me gusta que me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Como tú.